En el espacio de carnaval de la mañana de hoy vamos a quedarnos con un resumen de lo que pudimos escuchar nosotros el pasado sábado a través de las ondas de Radio Brique y en directo en la plaza del Ayuntamiento. Le ofrecíamos nosotros el pregón de carnaval 2013 a cargo de Juan María Mateos a través, como decíamos, de la sintonía de Radio Brique, el 97.6 de la FM, a través también de las ondas online. Bueno, pues podían escuchar todo lo concerniente a ese inicio de la fiesta que preconizaba el pregonero actual Juan María Mateos. Vamos a quedarnos con ese resumen y vamos a escuchar también íntegramente el pregón de carnaval con las diferentes letras de sus agrupaciones, porque ya saben que iba acompañado de dos agrupaciones, la comparsa actual en la que pertenece, comparsa de Oscar Núñez, y también la comparsa, su antigua comparsa, la Datana Sevillalba. ¿Qué es lo que nos ofrecía Juan María Mateo? Bueno, pues nosotros podemos contarle que Juan María arrancaba el pregón un poco a escondidas porque no lo veíamos. Era en realidad la comparsa de su actual grupo, el grupo de Oscar Núñez, Los Invisibles, la que captaba la atención al público subiéndose al escenario a eso de las 2 del mediodía, las 2 prácticamente de la tarde era cuando, bueno, pues subía la agrupación de Oscar y captaba la atención del público, como decíamos, interpretando la presentación del año de sombras, del año pasado. Hablaba después el pregonero, pero no lo veíamos. Estaba en un balcón de un edificio de la plaza. Desde allí se presentaba y bajaba al escenario. El pregonero se presentaba ataviado con un disfraz donde encontramos elementos de anteriores tipos. Identificamos, por ejemplo, la capa del Nevir o la chaqueta de sombras o los guantes de los invisibles. Una vez ante el público, Juan María Mateos decía que no sabía cómo ofrecer un pregón, ya que él no se consideraba un artista, pero que de todos modos era un orgullo pregonar el carnaval. Nos decía que el amor al carnaval debía de ser genético y agradecía a todos aquellos que le inculcaron desde pequeño su amor por la fiesta. Mención, por tanto, especial para Francisco Panal, ya que en las comparsas de este autor están sus orígenes, los orígenes de Juan María Mateo. Todos recordamos su participación en agrupaciones, por ejemplo, en las finales de los 80 y principios de los 90, como Delusión y Fantasía, Trovadores de Sueño, Nuevo Amanecer, Presos de Tolacena o De un Puerto en la Sierra. Eran 5 años donde, bueno, pues esos niños preadolescentes, entre ellos Juan María Mateo, se transformaban en jovencitos y donde se afianzaba su pasión por la fiesta y sobre todo por la comparsa. Recuerda también ese periodo Juan María durante el pregón. Se suben entonces al escenario los componentes de su antigua comparsa, el grupo de Atanasio Villalba, disfrazados con tipos de este grupo. Vemos algunos ataviados de Siete Villas, del Boliche, de Al Pie del Cañón y otros tantos disfrazados de agrupaciones actuales, ya que están en activo con sus respectivos grupos. Ellos interpretan la presentación de Calle en Calle. De 1994, la agrupación de Calle en Calle, es en esa década, la década de los 90, cuando, bueno, pues se forman ese tándem de Atanasio Villalba hijo con Juan María Mateo, formando comparsas como de Calle en Calle, Talismán, La Noria, Isla Samoa, Borinqueños, El Boliche, o por ejemplo, más tarde La Plaza, Al Pie del Cañón o Siete Villas. Y ese momento es el que rememora también Juan María Mateo en el pregón, acompañado de su comparsa, su antigua comparsa. Recuerda ese periodo y también recuerda a los que salían en esa época, a Pepete, a los hermanos, a los aguaciles o también incluso a las veladas de carnaval que llegaban en la Viña Rifá. Son algunos de los recuerdos de esa década que nos ofrece Juan María Mateo. Suenan entonces Letras del Boliche. Reconoce después el pregonero la labor de los que salen en los grupos de carnaval, pero sobre todo los que trabajan con la cantera. Y aquí nombra nuevamente a Panal o a Salvador Suárez, a Mario García y especialmente a Diógenes Gago, su compañero, con quien, bueno, pues sacó también agrupaciones infantiles como Mírame si me gusto. Recuerda también a otras personalidades que han estado con la cantera, Esteban Ruiz o los profesores del Fernando Gavilán y el Reina Sofía o los Mancilla. Suena entonces un paso doble de la comparsa de Oscar Núñez. Y nombra a los grupos de este año con la música más tarde de un cuplé de los Boliche, piropea después a Ubrique, el pregonero, e invita a subir al escenario a carnavaleros y antiguos pregoneros. Y vemos subir, por ejemplo, pues a Cristóbal Río, a Justo, a Favero, a Mari Carmen López, entre otros, muchos más que se nos escaparon a la vista, pero que fueron subiendo al escenario también para acompañar al pregonero, un escenario repleto de carnavaleros. Entonces es cuando suenan las coplas de la comparsa Los Invisibles. Y para terminar, explica el pregonero por qué sube a sus compañeros. Dice que ellos son los que hacen el carnaval y que este es el auténtico Ubrique y no el que recogen los medios de comunicación. Pues vamos a escuchar enseguida ese pregón, pero antes, por cierto, también sepan que da comienzo al carnaval y que se lleva a cabo posteriormente el acto de entrega de placas a los grupos del año pasado. Suben las agrupaciones que reciben la placa de manos de sus propios compañeros, aunque después, por cierto, en un acto sin precedente, los grupos rechazan las placas por desavenencias con la organización de los festejos. Además, en torno al pregón, también se fallaba el concurso al mejor disfraz de la choriza. Nos quedamos con el dato de los 12 inscritos. El jurado formado por la modista Inmaculada Castro y Miguel Herrera fallaba los premios a favor del tipo de las muñecas en la modalidad de infantil y del globo en la modalidad de adulto. Eso es todo lo que dio de sí ese pregón de Carnaval 2013. Ahora tan solo nos queda escucharlo. Con este sapude truco he intentado comenzar. Con los recortes me falta algún ingrediente y voy a aparezco en la azotea. Pero aquí arriba es difícil que me veas. Pon más magia del tirón y a ver si ahora aparezco asomado en el barcón. Desde el balcón hasta vértigo me da. Mejor me voy para el escenario con la gente de mi pueblo, que es donde tengo que estar. Y si los nervios me dejan, el pregón va a comenzar. A decir lo que nunca diría un torero. Gracias por la acogida. Bueno, Ubrique. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué escribo para anunciar tu carnaval? ¿En qué relatos me baso que no te hayan contado ya? Si desde aquí, grandes personas, carnavaleros y compañeros, te han contado las vivencias que derrama tu febrero.